¿Quién viene? Señor Alcantarilla, Luis y Magonía, Julio Maro de Sol. ¿Quiénes son? Visiones panorámicas. Dentro de mochila. Pelusa. Volando por el aire. Sintonizando con el alma. P-E-L-U-S-A-S. Aparato viejo riego, suciedad en el ambiente. P-E-L-U-S-A-S. Un círculo de imágenes al margen de los memes. P-E-L-U-S-A-S. Emanando con el alma, el amor que hay en los genes. P-E-L-U-S-A-S. Sonando en vinilo, en tu casco, en casete. P-E-L-U-S-A-S. Conectado por el meta que está dentro de los cables. P-E-L-U-S-A-S. Flotando entre el medidor de espectros de frecuencia. P-E-L-U-S-A-S. En estantes y encimeras, cajas, bolsos, papelera. P-E-L-U-S-A-S. Acumulado en rincones, armarios y colchones. Yeah. Visiones panorámicas.